situación difícil del amor que rompe corazones es cuando la verdad y la razón no borran los rencores. Es cuando ya toda conversación se pierde entre la nada, cuando ninguna comunicación deja las cuentas claras. Amor transparente más claro que el agua. Que vive el amor y dure los encantos. Que el mundo se entere que nos amamos tanto. El amor es perfecto cuando se ama. Amor transparente más claro que el agua. Cuando la intimidad de una relación la agrede un comentario, dejemos que la fuerza del amor demuestre lo contrario. Debemos confiar que en realidad somos de firmeza y evitar dos corazones rotos. Que vive el amor y duren los encantos. Que el mundo se entere que nos amamos tanto. El amor es perfecto cuando se ama. Amor transparente más claro que el agua. Que vive el amor y duren los encantos. Que el mundo se entere que nos amamos tanto. El amor es perfecto cuando se ama. Amor transparente más claro que el agua. Cuando el silencio de una habitación la rompe una discordia, nunca dejes que la desilusión se archive en tu memoria. Que una lista de amor sobrepasa el dolor y todo el descontento, que al igual que ayer nuestra luna de miel reconcilia el tormento. Que vive el amor y dure los encantos. Que el mundo se entere que nos amamos tanto. El amor es perfecto. Amor transparente más claro que el agua. Que viva el amor y dure los encantos. Que el mundo se entere que nos amamos tanto. Que el amor es perfecto cuando se ama. Amor transparente más claro que el agua. Chachita, digui.